Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es miércoles 11 de enero de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a este su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo, le platico el resumen de las noticias. ¿Quién iba a pensarlo? Metro Aguascalientes sube de nivel en internet. Se integra al equipo de producción de radio de la página de internet newsmarket.com. Bien dicen por ahí que si uno piensa mal, siempre va a acertar. Y va usted a ver cómo acertó MetroAguascalientes.com con el reventón del Fonden y su injerencia en cosas de Aguascalientes. En abril se vencerá el plazo para la renovación de las licencias de las tienditas. Más vale que se apuren, los cibernautas, si usted tiene por ahí algún negocito. Supervisa la construcción de la avenida del Cedazo, que supone, o se supone, va a mejorar la vialidad para esa zona. Vendrá el ballet de Rusia a Aguascalientes, le tendremos detalles. Además, la telenovelita esa de Barrera de Amor, ¿qué cree? Le van a aumentar más capítulos. Así que le vamos a decir cuántos y más o menos por cuánto tiempo seguirá dando guerra aquí en Aguascalientes. Y en nuestra sección ciencia, fíjese, sorpresas que da la vida. Algunos científicos piensan que es dudosa la prueba de cáncer de próstata. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, después del corte publicitario le tendremos las noticias. Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Y dice que quién sabe cómo o quién sabe quién les platicó a los señores de la página de internet newsmarket.com. El caso es que recién acaban de solicitar a MetroAguascalientes.com y este acaba de aceptar ser proveedor de contenidos a nivel mundial con información radiofónica relacionada estricta y específicamente con Aguascalientes, para a su vez ahora sí que mandar esta información a diversos canales de noticias, tanto radiofónicos e incluso televisivos, para que estos a su vez utilicen contenidos generados por MetroAguascalientes.com para agregar a sus noticieros radiofónicos o televisivos. Esto incluirá forzosamente la utilización de los audios conseguidos por MetroAguascalientes.com de una o de otra manera, pero que obviamente nosotros estaremos sindicando en exclusiva para newsmarket.com. ¿Cómo le puedo explicar yo lo que es newsmarket.com? Pues precisamente eso, una sindicación de contenidos a nivel mundial que está en más de 30 idiomas y que distribuye o redistribuye noticias a más de 90 países a nivel mundial. Y mire, obviamente nosotros ya como parte de newsmarket.com Nosotros podemos utilizar información en español, no tendría sentido que lo utilizáramos en otro lenguaje, para que usted esté mejor informado sobre información, valga la redundancia, que pudiera ser relevante para usted. Y en este momento, mire, le voy a presentar el minuto informativo, que es una cápsula que usualmente utiliza la BBC de Londres y que ahora estará usted para usted disponible desde metroaguascalientes.com. Escuche usted. Este es el minuto informativo. 1.800.000 hispanos viven en el área de Chicago y el número sigue creciendo. Para atender mejor a este mercado, General Motors contratará al menos a unos 200 nuevos consultores de ventas bilingües. Brenda Ríos de GM nos cuenta. En GM queremos que los hispanos se sientan como en su casa cuando entran a nuestros salones, brindándoles más consultores de ventas que hablan español y entienden la cultura, necesidades y preferencias de nuestra comunidad. El programa de reclutamiento se llama BEST por sus siglas en inglés. Armando Ojeda es presidente de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. GM ha hecho de los latinos una parte integral de su familia de empleados, proveedores, distribuidores y consumidores. Como compañía, GM apoya la educación, fortalecimiento económico y desarrollo de negocios hispanos. GM reclutará a los candidatos mediante anuncios de TV, radio y gráfica y desde el puesto del programa BEST en el Auto Show de Chicago. Y Aguascalientes está también ya en esa tesitura. Nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de llevar el nombre y la información generada desde Aguascalientes a otros niveles, así que procuraremos mantener el mismo nivel de seriedad y de responsabilidad que utilizamos convencionalmente aquí en metroaguascalientes.com. Bien dicen por ahí que cuando uno piensa mal, usualmente va a acertar. Y fíjese que, mire, no, esta información que le voy a presentar a continuación es una especulación de su servidor. Hasta el momento, el cuerpo informativo de esto que le voy a comentar se ha mantenido siempre en el terreno de la especulación, a reserva de lo que este reportero fue testigo durante el anterior proceso electoral en el cual resultó ganador Luis Armando Reynoso Femat aquí en Aguascalientes. Y es que, miren, déjame le comento como preámbulo el asunto del el desfalco que existió en el Fondo de Desastres Naturales que opera la Secretaría de Gobernación, mismo que dio bastante de qué hablar el año pasado y que terminó o resultó en la renuncia de la directora del Fondo Nacional de Desastres, y obviamente con el escándalo que se hubo alrededor, puesto que supuestamente el Fonden desvió recursos y desvió apoyos a entidades que no sufrieron de daños por desastres naturales, pero que convenientemente tenían elecciones. Y una de esas entidades fue Aguascalientes. De lo que sí me consta, amigo cibernauta, es que yo vi en específico en el municipio de Pabellón de Arteaga la promesa de panistas de otorgarles a personas que eventualmente votaran por el PAN de apoyos en cemento y apoyos con varilla antes y para después de los resultados electorales que dieron por resultado el triunfo de Luis Armando Reynoso Femat. La entrega de estos recursos de cemento y de varilla se efectuó en Pabellón de Arteaga. Y estos elementos posteriormente fueron comprobados en los desvíos del Fonden. Bueno, pues mire, esta es la primera parte de esta información. La segunda parte de esta información, y precisamente que me estoy encontrando una vez que estoy revisando mis apuntes, se da luego de que se dio el cambio en la Subsecretaría de Gobernación. Y usted sabe quién estaba por allí. Nuestro exgobernador Felipe González González. Y es que Felipe González González, ahora que se va a la candidatura al Senado de la República por la vía plurinominal por parte del PAN, dejó la banca, pero obviamente fue ocupada luego. Y la persona por la cual fue sustituido este señor Felipe González González fue nada más y nada menos que el señor Arturo Chávez Chávez, uno de los funcionarios mencionados en el fraude al Fondo Nacional de Desastres y quien ahora es ya subsecretario de Gobernación. Y pues, ¿qué puede pensar uno de esto, amigo cibernauta? Es una... Hay que comentarlo, e insisto, esto es una especulación mía. Una tenebrosa coincidencia el que Arturo Chávez sustituya a el señor Felipe González González. Hay muchas tenebrosas coincidencias en este asunto. Le platico que Arturo Chávez es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es ex procurador de justicia en el estado de Chihuahua durante el periodo de gobierno de Francisco Barrio. Bueno, Chávez fue denunciado en octubre de 2003 por el ex subdirector de Recursos Financieros de Protección Civil, Arturo Fernández López, quien lo responsabilizó de haber maquillado en junio de 2002 el libro blanco del FONDEN. Pues bueno, en ese libro blanco maquillado es donde estaban especificados los montos y los desvíos del FONDEN que terminaron por parar en Aguascalientes y en otras entidades que no tenían desastres pero que tenían elecciones. Pues bien, da miedo y resulta, insisto, tenebroso pensar lo cerca que los hilos y los entresijos de estos fraudes y de estos movimientos andan, sobre todo en el caso de Aguascalientes. Insisto, piense mal y quizá usted siempre vaya a acertar. La Dirección de Reglamentos de la Presidencia Municipal de Aguascalientes anunció el día de ayer que durante los meses de enero, febrero y marzo se podrá realizar el trámite de renovación de licencias reglamentarias, por lo que el titular del área, Jorge Guerrero Carrillo, invitó también el día de ayer a los dueños de negocios reglamentarios y especiales en Aguascalientes a realizar el trámite con la idea de que eviten sanciones. El funcionario municipal manifestó que son alrededor de 5.500 giros los que cuentan con permiso y que tendrán que revisar el trámite que le acabo de mencionar en el módulo de licencias que está en la presidencia municipal. Si bien desde inicio de año se están realizando las revisiones a los diferentes negocios y giros correspondientes a reglamentos, a partir del mes de abril comenzará la verificación de licencias y que éstas se encuentren al corriente. Así que los 49 verificadores del departamento estarán muy al pendiente durante abril de checar que los negocios estén ya bien actualizaditos con sus respectivas licencias. Y por eso tienen 3 meses de plazo para corregir la situación. Si no, posteriormente van a ser sancionados si no tienen el permiso. Los giros reglamentarios tienen que cumplir con ciertas normas, las cuales son verificadas por el personal del departamento y consisten principalmente en que la licencia corresponda con el giro que se especifica, que cumplan con las horas de inicio y cierre que marca el Código Municipal, que no vendan bebidas alcohólicas a menores de edad, que cuenten con las medidas de seguridad necesarias y, evidentemente, que estas estén vigente. Los giros especiales, que son por otro lado, se encuentran aquellos que no venden alcohol y pueden ser cibercafés, maquinitas, farmacias, hoteles y videoclubs, entre otros. Así que, si usted tiene una tiendita o tiene a alguien conocido que tenga una tiendita, pues dígale que más vale que se ponga el tiro en este asunto, porque si no, las multas se le van a venir encima. El secretario de Obras Públicas del Estado, Luis Gerardo del Muro Caldera, dio a conocer que está ya bastante avanzada la primera etapa de la avenida de El Cedazo Poniente, en donde el gobierno estatal dice invertir algo así como 27.600.000 pesos para crear una vialidad alterna a la avenida López Mateos en este sector de la ciudad. El funcionario estatal indicó que en esta primera fase se construyen 2 calzadas de 850 metros de longitud con camello central y 10.5 metros de ancho cada una, que albergará 3 carriles de circulación, así como más de 6.400 metros cuadrados de banquetas y 4.000 metros de guarniciones. del Muro Caldera, añadió que esta etapa, que va de la Avenida Convención Poniente a la Avenida Aguascalientes, para dar continuación a lo que es la Avenida del Lienzo Charro, deberá de concluir antes de que inicie la edición 2006 de la Feria Nacional de San Marcos, para no darle, ahora sí que no dar tanto problema, imagínense con la circulación que se hace en aquella zona. Sin embargo, el funcionario también comentó que eventualmente también se permitiría la instalación de algunos comercios o negocios que pudieran estar allí expendiendo sus servicios o sus, ahora sí que sus bienes o bienes de consumo, imagino yo que va a ser pura fritanga, para que tengan manera de instalarse, se les va a permitir estar ahí en ese asunto. Así que, miren, si no son las obras las que estorban, van a ser los negocios los que van a estar estorbando en esa obra. Fíjense que el Ballet de Rusia va a estar aquí en Aguascalientes el próximo 11 de febrero. Traerá aquí La Noche de Walpurgis, es una obra bellísima, bellísima. A mí me tocó verla en la Ciudad de México, en una de las giras del Ballet de Rusia, pero hace años, por ahí de principios de los 80, incluso me acuerdo que fui yo con mis padres, y es una obra preciosa, preciosa, La Noche de Walpurgis, y esa va a ser una de las que va a estar aquí en Aguascalientes para el 11 de febrero. El Ballet Nacional de Rusia cumplirá entre febrero y marzo próximo la gira más grande que ha hecho a este país, donde por primera vez ofrecerá 32 funciones de gala con tres de sus mejores puestas en escena para el público de 25 ciudades, entre los cuales afortunadamente estará Aguascalientes. De acuerdo con la información de sus promotores en México y de acuerdo a la página de internet en donde están precisamente estos promotores, la función de estreno será el 2 de febrero en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, y esta estará por entero a beneficio de los Centros de Prevención Comunitaria Reintegra IAP, institución dedicada a la prevención del delito en poblaciones de situación de riesgo mediante asesoría psicológica y educativa. Vyacheslav Gorder, estrella solista y coreógrafo del ballet Bolshoi, señaló que su interés por volver a México surgió luego de que en 2005 presentaron aquí con éxito su espectáculo La Bella Durmiente, con el que recorrieron 10 ciudades. En este año, dijo el director del montaje, el ballet ruso traerá La Noche de Walpurgis, obra que le he comentado, de la ópera Fausto, con música de Charles Gounod, Sherezada, con música de Rimsky-Korsakov, y Don Quijote, con música de León Minkus, todas ellas en estreno mundial, interpretadas por 50 solistas en escena. Una gala de este tipo implica un triple trabajo de producción y complejidad en las coreografías y en la narrativa, lo cual ha hecho un gran reto emprender una gira mundial con este espectáculo, comentó Gorder. Le recuerdo, el 11 de febrero, el Ballet de Rusia estará aquí en Aguascalientes. Y pues bueno, fíjese que son noticias de las que usualmente no estoy yo acostumbrado a dar o incluso a buscar para proporcionárselo a usted, pero esta tiene que ver con Aguascalientes, y es que resulta que los actores y la producción de la telenovela de Televisa, Barrera de Amor, están de plácemes, pues acaban de recibir la noticia de que se les aumentan 40 capítulos más a esta telenovela, que pronto tendrá que volver a grabar en Canadá, inevitablemente aquí en Aguascalientes y en otras ciudades de la República, y además es probable que se incluyan a dos importantes actores para el cierre de la telenovela. Así que, pues ni hablar, así que van a regresar aquí los actores que estaban dándole vida a los personajes que componen esta novela, que le confieso, yo no la he visto, pero ni siquiera por equivocación. No me ha llamado la atención porque, bueno, yo no acostumbro a ver telenovelas, pero ni siquiera tampoco por el hecho de que haya locaciones aguascalentenses, porque lo que me han comentado personas que sí han visto la novela es que en poco o nada se le está dando importancia a Aguascalientes. No deja de ser más que fondo. No se realza la figura de Aguascalientes, no hay actores aguascalentenses, no hay referencias de Aguascalientes, bueno, ni siquiera se promueve la presencia de Aguascalientes en lo que es el guión o la trama de la historia. Así que, pues bueno, que aumenten 40 capítulos y que varios de estos vayan a ser grabados aquí en Aguascalientes, no tiene mayor relevancia. Pero bueno, en todo caso, quizás sí tenga relevancia por el hecho de que la grabación de esta telenovela para los ciudadanos aguascalentenses, cuando menos los que viven cerca de las locaciones, ha sido una auténtica, total y completa molestia. A continuación, nuestra sección ciencia. La prueba que se utiliza comúnmente para detectar cáncer de próstata no es efectiva, sugiere un estudio en Estados Unidos. Investigadores descubrieron que la prueba del antígeno específico de la próstata, o PSA en sus siglas en inglés, no reduce el riesgo de muerte por la enfermedad. Los investigadores de la Escuela de Medicina de Yale descubrieron igual número de muertes por la enfermedad entre hombres que se habían analizado utilizando la prueba PSA y aquellos que no se habían verificado. El estudio, que analizó los casos de 1,000 hombres, fue publicado en los archivos de Medicina Interna. El cáncer de próstata es la segunda forma de cáncer más común entre los hombres, después del de piel, y la segunda causa de muerte por cáncer después del pulmón. La prueba del PSA funciona midiendo los niveles de proteína en la sangre producida únicamente por las células de la próstata. Los niveles de PSA a menudo son elevados en los hombres con cáncer de próstata, pero los resultados pueden ser confusos debido a que un gran agrandamiento benigno o una infección en la glándula de la próstata pueden causar un aumento similar en los niveles de PSA. Los niveles de PSA pueden ayudar al médico en el seguimiento de un paciente con problemas de próstata, pero no pueden revelar el nivel de agresividad de un tumor canceroso si la enfermedad está presente. Y pues ya nos vamos, amigos cibernauta, pero antes le debo de comentar que el clima para el día de hoy, el clima promedio del día de hoy, estará fluctuando entre los 22 grados centígrados máxima y los, agárrese, 1 grado centígrados mínima. Para la mañana de este miércoles, el viento soplará desde el este-suroeste a 7 kilómetros por hora. Y por la noche estará soplando desde la misma dirección, oeste-suroeste, a 3 kilómetros por hora, lo cual podría eventualmente contribuir a que hiciera un poquititito menos de frío durante la noche. Sin embargo, ojo, viene el frente frío número 23 y de todos modos nos va a enfriar hasta los huesos, sobre todo aquí a Aguascalientes. Así que insisto y le vuelvo a insistir. Proteja a sus niños y recomiéndele a los adultos que se protejan, porque ellos son el sector poblacional más vulnerable a estos fríos, sobre todo porque de todos modos va a estar haciendo calorcito en el sol y mucho frío a la sombra, así que cuide sobre todo a los chiquitos. Y ya nos vamos, amigos cibernauta. Ayer, ya, de hecho, y fíjese que tuve el descuido de no tener a la mano el correo electrónico de una persona que me pidió que insistiera yo en el asunto de la página de internet de el actor Alberto Mayagoitia, que representa lo del Cristo Roto. Con mucho gusto, es www.micristoroto.com, pero eso, mi Cristo Roto va todo pegado y con minúsculas. Le repito, www.micristoroto.com es la página del actor Alberto Mayagoitia, y que por cierto ofrece funciones de esa obra, no al mejor postor, pero para que usted, pues si tiene algún interés en adquirir preferencia para esta obra y pueda ser representada en su lugar o en su ciudad o en su colonia o en donde usted quiera, pues usted ahí puede contratarla en esa página. A lo mejor, pues quién quita, y a lo mejor la vayamos a ver representada próximamente en esa onda que trae el gobierno del estado para el municipio de San José de Gracia. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Ya nos vamos, amigos cibernauta, pórtese usted mal, por favor, en la medida de lo posible durante este miércoles. Y yo lo espero el día jueves a partir de ya pues de las 2 de la mañana del propio jueves, para que escuche las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Usted ya se habrá dado cuenta de que el sistema de audio de radiómetro se va a cerrar para única y exclusivamente en MP3, con la idea de facilitar más el proceso de podcast y también eliminar un poco el enorme trabajo que implica estar haciendo diferentes versiones para diferentes reproductores. Es necesaria la convergencia y MetroAguascalientes.com no podía ser la excepción. Usted podrá bajar los audios y los videos de MetroAguascalientes.com por medio del podcast. Y para ello le recomiendo que usted baje el reproductor Winamp, que usted puede encontrar en www.winamp.com. Y muchas gracias y nos estamos viendo mañana.